Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto. Perfecto, muy buenas noches con todos nuestros amigos y amigas de Latitud No Violenta. Yo soy Patricio Guevara y es un honor como siempre estar junto a ustedes aquí a través de esta transmisión de Facebook o en su caso también en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros somos parte de la Agencia Internacional Presenza con una presencia en más de 40 países, en más de 8 idiomas. Y por supuesto pueden descargarse nuestra app para ver nuestras noticias con enfoque de paz y no violencia activa. Y pueden suscribirse para recibir noticias todo el tiempo a su correo o descargar la aplicación. Como dice Rosana, nuestra compañera que no está el día de hoy, no me encuentro solo, estoy muy bien acompañado. Y en este caso estoy con la presencia de mi compañera Leslie. ¿Cómo estás, Leslie? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pato. Igualmente, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este Martes Cultural en la Latitud No Violenta. Yo soy Leslie Jima y, bueno, gracias, Pato, por esta calurosa bienvenida. Es un placer estar con ustedes una vez más. Perfecto, muchísimas gracias, Leslie. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Latitud No Violenta, también en Instagram y, por supuesto, en Twitter. Pueden escribirnos si están interesados en que se plasme, digamos, si se les dé un espacio a su trabajo, a su iniciativa, y quieren ver plasmada esta iniciativa en nuestro programa, nosotros estaremos encantados de recibir sus propuestas. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro segmento, bueno, nuestro micro segmento, las breves de la semana, unas noticias muy rápidas de lo que está pasando a nivel nacional e internacional. En mi caso voy a comenzar con la noticia de la Asamblea Nacional. Se ha dicho muchísimo sobre la Asamblea Nacional, sobre los juicios políticos, sobre la destitución del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Y ahora la Asamblea vuelve a estar en discusión de todos por los temas de los gastos excesivos que se han hecho en las facturas de alimentación o en las facturas de consumo de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que ha llevado un debate y una discusión a nivel nacional respecto a cómo se están gastando estos fondos públicos en masajes, en viajes, en comidas caras, en viáticos, etcétera, etcétera. Incluso la persona que está a cargo de la fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, ha comentado que la presidenta ya debería salir de su cargo como presidenta de la Asamblea. Contradice lo que mencionó hace varios meses, donde decía que era una perseguida del correísmo en forma de apoyo. Así que ahora esto es lo que está en discusión. Por su lado, Guadalupe Llori ha dicho que va a analizar estos gastos de su equipo, que él pone a disposición los cargos de todo su equipo, y también que va a hacer un análisis de esto y que lo que le están imputando son calumnias y que las personas que hacen esto son personas que tienen mucho tiempo libre. Así que bueno, eso es la noticia por mi parte. Leslie, ¿qué más tenemos? Pato, yo para esta semana les traigo una noticia acerca de que Guillermo Lasso, nuestro presidente, pidió a la ONU profundizar el comercio para enfrentar la migración forzada. El presidente Guillermo Lasso, en su primera intervención en este organismo en Nueva York, hizo un llamado a todos los países del mundo que quieran profundizar las relaciones comerciales con Ecuador para superar la tragedia de la migración forzada. Lo hizo esta tarde, el 21 de septiembre, durante esta intervención. Una de las soluciones a este problema radica precisamente en acercar los mercados a los ciudadanos en lugar de obligar a los ciudadanos a migrar hacia los mercados, explicó nuestro mandatario. Lasso explicó también que la migración forzada es una triste realidad y hoy en día los migrantes del mundo ya no buscan solamente mejores horizontes, buscan una mismísima supervivencia, como dijo nuestro mandatario. En este caso, recordó que el Ecuador ha respondido de manera fraterna y ha acogido alrededor de unos 433.000 ciudadanos venezolanos que se han beneficiado de un proceso de regulación que les permite acceder a los beneficios del trabajo y la seguridad social. Por mi parte, esta ha sido mi noticia para este segmento. Perfecto, muchísimas gracias, Leslie. Bueno, concluir este segmento con una noticia muy, muy importante. Diario El Comercio ha sacado aproximadamente cuánto es lo que debe cada ecuatoriano, cada uno de los ecuatorianos, a las instituciones o a países que nos han prestado dinero en estos últimos 14, 17 años, y han calculado que al FMI se le debe más de $300, cada ecuatoriano le debe $342, y al FMI se le debe ese monto de $342 y a China se le debe $292. Es decir, entre los dos suman más de $500 que se le debería a cada ecuatoriana por la deuda que mantenemos. Y se menciona que la deuda con el FMI sigue aumentando. Así que es una cifra importante que todos deberían tener en cuenta para las decisiones a futuro que tome el presidente Guillermo Lasso, que aún no va ni un año y ha tenido cerca de 4 protestas, una incluso de intento de a nivel nacional. Esto incluso ya se han designado salidas de parte de su gabinete, cerca de 3 salidas, 2 críticas en lo que sería el Ministerio de Agricultura y otro que sería el Ministerio de que estaba a cargo la ex asambleísta Mae Montaño, que es, digamos, ha mencionado que el presidente ha dispuesto su salida. Así que esta es la información muy importante que les estamos brindando aquí en Breves de la Semana. Y les damos otra vez la bienvenida a Latitud No Violenta. Pasamos a nuestro segmento estrella, Hablemos de, donde vamos a hablar de un tema muy importante que está ocurriendo en la parroquia de Buenos Aires, respecto a la minería, por supuesto. Así que no se vayan, estamos comenzando. Bienvenidos y muy buenas noches. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Muy buenas noches, así estamos de regreso en Hablemos de... Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, Gabriela, que nos va a hablar de un tema muy importante. Gabriela, muy buenas noches, bienvenida a Latitud No Violenta. Buenas noches con todos. Muchas gracias a Latitud No Violenta por brindarnos este espacio a la comunidad de la Merced de Buenos Aires para poder nosotros expresar la realidad que se vive en los territorios que son afectados por las empresas transnacionales mineras. Gracias, Gabriela. Estamos encantados por tenerte aquí. Y para empezar esta entrevista, empecemos. En el año 2017, el nombre de la Merced de Buenos Aires se hizo famoso en todo el Ecuador. Esta pequeña parroquia del cantón Urcuquí, ubicada en la provincia de Imbabura, fue invadida por mineros ilegales que se apoderaron rápidamente de las montañas. ¿Podría comentarnos cómo inició esta lucha entre mineros y el Estado contra los habitantes de esta zona? Sí, efectivamente, en el 2017, la comunidad de la Merced de Buenos Aires fue invadida por mineros, especialmente del sur del Ecuador, del sector de Saruma, de Machala, de Portobelo, pero también ingresaron personas que de otros países, como es de Colombia, de Perú, de Venezuela, a trabajar en esta actividad. Sin embargo, para nosotros nunca pensamos que el ingreso de estas personas iba a causar lo que pasó en la Merced de Buenos Aires. A través del 2017, el ingreso masivo de estas personas, hubo actos de violencia, de lo que es prostitución, drogadicción, ingresaron lo que son los grupos subversivos y lastimosamente nosotros pudimos vivir lo que es esta actividad de la minería. Nosotros decimos que esto fue una invasión porque cabe recalcar que la comunidad de la Merced de Buenos Aires se caracteriza por ser una comunidad con su actividad de desarrollo económico, la agricultura y la ganadería. Sin embargo, a raíz de que ingresó la minería, estas actividades dejaron de ser cotidianamente como lo eran. La comunidad fue afectada directamente por estos mineros que al inicio ingresaron a retirar este material aurífero que era transportado al sur del Ecuador. Con el tiempo, ya no solamente transportaban el material aurífero, la piedra, sino que instalaron unas plantas donde se procesaba ya directamente la barra del oro, donde ingresaban muchos químicos como es el cianuro, el mercurio, y lastimosamente nosotros pudimos ya vivir lo que es una contaminación al agua y también una contaminación al suelo, porque actualmente los comuneros mencionan que su agricultura ya no es igual que antes, sus cultivos ya no producen ahora si no se le ingresa el químico, y también hubo efectos lo que es en la ganadería, los ganados, las crías de los ganados ya nacían muertas, y hubo una afectación terrible con respecto al ingreso de la minería ilegal. Pero sin embargo, cabe recalcar que nosotros con el tiempo nos hemos podido dar cuenta que la minería ilegal está directamente vinculada con la empresa, ya que la empresa que ahora está actualmente en territorio, ¿no?, que es una empresa llamada Hanrin, que es de origen australiano, y que ahora cabe recalcar que los trabajadores que trabajaban en la minería ilegal ahora son trabajadores de la empresa minera. Por lo que nos comentas, Gabriela. Para continuar, ¿cómo ha influido en el desarrollo de la comunidad de la Merced de Buenos Aires la intervención de Hanrin Ecuadorian Exploration and Mining S.A.? No, bueno, no sé si lo pronuncié de una manera correcta, pero en este caso, ¿de qué manera ha influido en el desarrollo de la comunidad de la Merced de Buenos Aires? Pues bueno, la manera en que la empresa minera Hanrin ha influido de forma positiva no podríamos mencionarlo, porque no ha habido ningún tipo de desarrollo, sino todo lo contrario. Desde que ingresó la empresa ha habido una división social muy fuerte en la comunidad y también conflictos que se viven totalmente a diario. Nosotros, al pensar de que hubo un desalojo, pensamos que iba a volver la paz, sin embargo, no fue así. Esta empresa minera Hanrin es una empresa totalmente ilegal, ya que primeramente no ha presentado la que es la documentación correspondiente donde presenta su legalidad, si es que en verdad tiene las concesiones, si tiene sus títulos mineros. Esta información ha sido denegada a la comunidad, ha incumplido lo que es en varias en artículos constitucionales como son las consultas ambientales. Nosotros no hemos sido consultados por un Estado ecuatoriano y entonces no podemos nosotros hablar de qué es lo que nosotros hemos obtenido por la o qué desarrollo hemos tenido de esta empresa cuando para nosotros no es desarrollo, porque cabe recalcar que si bien es cierto está dentro de territorio, pero son aproximadamente unas 5 familias que son beneficiadas de esta empresa. Nosotros tenemos una población aproximadamente de 3.000 personas y las personas que están trabajando con esta empresa, que son de Buenos Aires, se podría decir que son máximo 50 personas, porque al inicio ellos siempre entraron con trabajadores que no eran del sector. El 19 de abril que nosotros fuimos invadidos por más de 300 trabajadores, se puede decir que la mayoría en un 80-90% eran personas que eran de Lita, de San Lorenzo, muy ajenas al territorio de Buenos Aires. Gracias por comentarnos acerca de, bueno, cómo es esta lucha constante contra estas entidades que son ilegales. En julio del 2019 llegaron a la zona 1.200 militares y 20 fiscales. Un operativo llamado Amanecer Radiante. ¿Esta intervención del Estado aportó al cese del conflicto en la parroquia? No. Como mencionaba hace un momento, cuando se realizó este operativo Nuevo Amanecer, donde ingresaron un contingente policial y militar que desalojaron totalmente los mineros ilegales porque había un aproximado de 15.000 mineros en la montaña. Era algo totalmente increíble. Eso era la tres veces más lo que era el centro poblado de Buenos Aires, de toda la comunidad. Una vez que se realizó el desalojo en la Merced de Buenos Aires, todos los comuneros pensamos que volvería la paz y la tranquilidad. Sin embargo, no fue así, porque ahora, primero fuimos invadidos por mineros ilegales. Ahora somos invadidos por una empresa transnacional que también es ilegal. Y no lo dicen los comuneros, y porque hay un examen de Contraloría General del Estado donde existen varias irregularidades de esta empresa. Entonces, no podríamos hablar de que al momento de que intervino el Estado hubo algún efecto positivo. Sin embargo, nosotros, a pesar de que en el 2019 hubo este operativo, también se puede recalcar que desde entonces y desde siempre ha habido un abandono estatal en Buenos Aires. No hay hasta el día de hoy una reparación integral para los comuneros, no existe reparación ambiental de los pasivos ambientales, porque lastimosamente la montaña quedó totalmente destruida después del ingreso masivo de los mineros ilegales y ahora de la empresa que también está generando destrucción a la naturaleza. Existen desde que ingresó la empresa a Minera Janrín, ha invadido varios terrenos de los comuneros de Buenos Aires donde no tienen la autorización. Sin embargo, ellos están ingresando sin permiso, están haciendo carreteras sin permisos o sin tener el permiso del uso de suelo. La comunidad ha realizado las respectivas denuncias. Y es increíble que al momento que las personas delegadas del Ministerio del Ambiente van a realizar la inspección, la empresa no les permite el acceso. Y lastimosamente no se puede hacer nada. Simplemente lo que dice la empresa, lo hacen. Cuando los comuneros quieren hacer una denuncia, no son aceptadas. Pero si va la empresa Minera Janrín a realizar denuncias, aceptan por cualquier motivo, sin fundamentos algunos. Entonces, totalmente indignante lo que pasa con respecto a esta empresa en territorio. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriela. Ya nos habías comentado un poco de que lo que está sucediendo y que está siendo respaldado, obviamente, por el Estado, incumple con la Constitución, específicamente con el artículo 88, donde dice que toda decisión estatal que afecte de alguna manera al medio ambiente tiene que contar con una aprobación previa de los criterios de la comunidad. Es decir, esto debería ser informado. Y la ley debería garantizar su participación. Por ejemplo, lo que pasó en Cuenca, si no me equivoco, con la consulta popular cuando se hizo la elección presidencial, de si se hacía la explotación sí o no. La gente decidió, por supuesto, que no. Que también estaba relacionado con la minería. Y esto, no obstante, en varias entrevistas se manifiesta que a los habitantes de la zona nunca se les informó o notificó sobre el otorgamiento de concesiones mineras. Es decir, jamás se hizo esta consulta, es totalmente anticonstitucional, como lo mencionaste. Y considerando el contexto con el que nos ayudaste ya a adelantarnos un poquito, la pregunta es: ¿se ha logrado entablar algún tipo de acuerdo con el Estado frente a la vulneración de derechos de todo tipo, como hemos visto lo cómo se ha comportado la policía, derechos ambientales, humanos, se han violentado muchísimos derechos? ¿Se ha logrado entablar algún tipo de acuerdo, de diálogo, mesas de trabajo o algo? No, lastimosamente no, porque el Estado, el gobierno ecuatoriano, con las únicas personas que realizan mesas de diálogo, mesas técnicas, es con los mineros. Nosotros muchas veces hemos solicitado dialogar tanto con el gobernador, con los diferentes ministerios, directamente ahora en la asamblea hemos recurrido, hemos golpeado puertas, sin embargo, no hemos sido escuchados. Como tú dices, en Buenos Aires se han violentado, se han violado varios derechos constitucionales y ninguno es respetado. Como tú mencionaste, la consulta popular. Nosotros también estamos exigiendo lo que es la consulta ambiental, pero sin embargo no la hacen. ¿Por qué? Si en Cuenca que se realizó y se ganó con más del 80%, no es respetada. Ellos saben perfectamente cuál es la decisión de los comuneros que no quieren minería en sus territorios, sin embargo, no es respetada. En nuestro caso, también nosotros exigimos la consulta previa, libre e informada que se la realiza al pueblo Awá. Nosotros en Buenos Aires tenemos una comunidad indígena que tampoco ha sido consultada, sin embargo, es una de las más afectadas, ya que está en la parte baja de lo que es estos grandes proyectos mineros. Entonces, a nosotros sí nos preocupa porque, si bien es cierto, han ido varias autoridades a territorio, como es la exgobernadora Gabriela Jaramillo, la misma comandante Tania Varela, los diferentes ministerios, pero es indignante que lo único que van es te pasean y no hacen absolutamente nada. Es más, lo único que hacen es irse con un discurso prominero diciendo que abramos la puerta a la minería, que la minería es desarrollo, y para nosotros, nosotros que estamos en territorio, nosotros que lo estamos viviendo, nos damos cuenta que no es desarrollo para nosotros, porque nosotros, nuestro desarrollo, por ejemplo, en Buenos Aires, se produce una leche de excelente calidad comparado a otros sectores, y salen miles de litros diarios, también lo que es el ganado de carne. O sea, ¿cómo pueden hablar de que no es productivo o que no es desarrollo cuando Buenos Aires está dando de comer a las ciudades? Sin embargo, ellos quieren que ingrese a la minería y ese es el problema, que no hemos tenido acuerdos con el Estado, porque el Estado todo el tiempo nos quiere imponer la megaminería y la quiere imponer a sangre y fuego, porque ya en Buenos Aires ha habido dos, ¿cómo se puede decir? Donde la policía agredió directamente a los comuneros en dos ocasiones, tanto en octubre del 2020 y ahora terriblemente el 3 de agosto, que como si bien es cierto, ustedes saben que ese fue el ingreso de la empresa minera Hanrin de una manera totalmente ilegal. Entonces, no ha existido y tampoco no va a haber, porque él no quiere hablar con nosotros, él quiere imponernos. En este contexto, Gabriela, y para profundizar un poco más en el tema, una minera denuncia a un grupo de personas que se oponen a una actividad extractiva en su territorio. A pesar de las pérdidas y los daños provocados por su intervención en la Merced de Buenos Aires, ¿cómo ha sido la lucha contra esta acción legal en contra de ustedes? Pues ha sido terrible. Existen muchas denuncias. Incluso el día de hoy se realizó lo que es la entrega de amnistías, de un proceso de amnistías en la Asamblea Nacional, porque nos podemos dar cuenta que esta es una persecución que realizan las mineras, donde una persona empieza a contar la historia del territorio, empieza a difundir lo que es la realidad detrás de las mineras, le empiezan a llegar denuncias, le empiezan a llegar amenazas. Y en Buenos Aires existen muchísimos casos, más de seis procesos, aún aproximadamente de 70 personas, incluso yo soy una defensora criminalizada, tengo tres, bueno, hoy incluso me informaron que tengo ya la cuarta denuncia, una es por asociación ilícita, la otra por daño bien ajeno, por asociación ilícita por minería ilegal. Y son denuncias totalmente absurdas. Primero porque hay personas que nunca estuvieron en el lugar de los hechos que ellos mencionan. Segundo, por ejemplo, en mi caso, minería ilegal, yo ni siquiera conozco el gramo de oro o las piedras que se sacaban en Buenos Aires. Sin embargo, ya me vinculan porque saben que estamos en este proceso de resistencia donde nosotros estamos difundiendo lo que le está pasando a Buenos Aires. Es terrible porque sí sentimos una persecución por parte de la empresa minera Hanrin y esto es algo que se replica en todos los territorios afectados. En donde existe la minería y donde existen las grandes empresas, sabemos que hay una división social, sabemos que hay criminalizados, presos, incluso hasta muertos. Recién en este marzo que pasó, incluso en Molleturo, el compañero Andrés Durazno era un defensor del agua y la vida que fue asesinado. Y sí es preocupante y alarmante porque nosotros estamos en un constante peligro el estar en estas luchas. Ya somos procesados con procesos penales, no sabemos qué va a pasar. La otra vez en una entrevista me preguntaban cómo yo veía mi futuro. Y yo les decía que lo veo totalmente incierto, porque nosotros nos estamos enfrentando a estos poderes transnacionales que lastimosamente actúan con mucha mucha corrupción y mucha malicia, donde ven que algo está mal, simplemente lo quieren tapar con un dedo, y sin embargo no ha sido así. En Buenos Aires, más del 80-90% de los comuneros se han declarado en resistencia y cada vez siguen alzando su voz, y no vamos a permitir que estas empresas callen esas voces que lo único que piden es justicia y paz y que les dejen vivir y con su modelo económico de desarrollo que ellos ven que es desarrollo. Y como estamos viendo, nosotros estamos dando producción, sin embargo, quieren terminar con todo eso. Muchísimas gracias, Gabriela. Puede ser la pregunta que te hemos planteado es bastante crítico. O sea, que nos comentes que no sabes cómo ves tu futuro en un tiempo, que lleguen estas amenazas, que lleguen las denuncias. O sea, tienen que luchar con varios frentes, con cero recursos. Entonces, es bastante crítico. O sea, quiero recalcar lo duro que es enfrentarse a las empresas mineras, porque es una lucha de David contra Goliat. O sea, es una cosa impresionante. Y la gente dice, pero, y hay realmente gente que cree que la minería nos va a sacar y es una alternativa, por ejemplo, a la explotación petrolera. Ay, es horrible, porque, y luego dices, ya ahí, en unos 20, 30 años, que de por sí ya estamos mal, que en 2030 estamos, vamos a llegar con las justas, o sea, horrible. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, quisiera hacerte una última pregunta, que está orientada a precisamente esto de la intervención minera y el impacto que ha tenido en la sociedad. Con esto, con esta intervención, al desarrollo y convivencia del lugar. Entre esos tenemos, por ejemplo, prostitución, droga, adicción, violencia por parte de la policía y militares. Por ejemplo, Bimbillo, un asustado, que por ejemplo el circo social, un organismo que va a alegrar a la gente, a dar alegría, a ayudar a todo esto. De muchos de sus miembros resultaron presos, golpeados, horrible, o totalmente muy. Estamos muy en contra de este tipo de violencia. Y la pregunta, para ya poder ir a la pausa, es: ¿qué secuelas han marcado el presente de la Merced de Buenos Aires con todo lo que te estoy comentando? ¿Me la puedes responder ahorita y vamos a la pausa? Claro, sí, es una pregunta muy interesante y a la vez muy dura, ¿no? Porque secuelas ha habido muchas, incluso hay muchos comuneros que todavía, al momento de que ellos cuentan su historia, lloran, derraman lágrimas, porque son lágrimas de coraje, lágrimas de indignidad, de impotencia, de lo que un Estado ecuatoriano te hace. Sin embargo, hay tres secuelas terribles en la Merced de Buenos Aires, como les comentaba, una que ocurrió el 11 de octubre de 2020, donde esta comunidad fue reprimida brutalmente por la Policía Nacional, por los militares y por la seguridad privada de la empresa minera Hanrin, quien disparó armas de fuego a la comunidad. Y hay videos, hay fotografías que, por Dios, hablan por sí solas. Sin embargo, cada vez, como comentaba, la comunidad se acerca a denunciar y no ha sido aceptada. Luego también tenemos lo que es cuando invadieron el 19 de abril, hubo mucha violencia constante, sin embargo, el Estado ecuatoriano nunca hizo nada. Y la última, que fue la más terrible, el 3 de agosto, donde los comuneros, con los brazos en alto, lo único que pedían es paz y tranquilidad. Y la Policía Nacional lo que hizo fue golpearles, atacarles, les rompieron los dedos con sus toletes, les pegaron en la cabeza a las personas de la tercera edad. En primera línea había muchas mujeres que fueron totalmente agredidas y podemos evidenciar cómo este Estado ecuatoriano lo único que garantiza es los intereses de un inversionista minero, pero no garantiza los derechos de los ecuatorianos, o sea, nuestros derechos, o sea, la policía y estas muchas instituciones de regulación y control están al servicio de las empresas transnacionales, a personas foráneas, puedo decir yo, y lastimosamente es tan evidente en Buenos Aires como la Policía Nacional y los militares están de seguridad privada de la empresa minera Hanrin. Cada vez que ingresan, salen, están como guardias. Entonces, para nosotros, la Policía Nacional no es una entidad que nos cuida, sino que nos ataca. Y son secuelas que lastimosamente son difíciles, incluso hasta imposibles de curar. Igualmente con la minería ilegal, hay secuelas que la comunidad, no sé si algún día las supere, tener que vivir tan tranquilamente y después ser invadidas por personas que fueron delincuentes, personas armadas, grupos subversivos, que todo el tiempo había violencia. Yo recuerdo que cuando iba de mis vacaciones de la universidad, se podía ver que a las 10 de la mañana iba un chico pelea en la parte de atrás al ingreso del pueblo y luego regresaba con el brazo cortado, cosas así tan terribles, disparos, era todo el tiempo y la gente, o sea, se acostumbró a este ambiente tan, tan violento porque se puede decir que sobrevivió a la minería ilegal, que fue algo tan terrorífico que ellos recuerdan como lo peor. Y lo más absurdo es que la empresa, las grandes empresas mineras tienen ese discurso de que, o sea, no quieren la minería legal porque quieren volver a lo ilegal. Y con eso es algo totalmente decirles que es lo más absurdo y lo más ridículo que pueden decir, porque después de vivir una violencia tan constante, tan terrorífica, no queremos volver a la minería ilegal. No queremos ningún tipo de minería en nuestros territorios, ni la legal y mucho menos la ilegal. Y se puede decir que es una mal llamada legal, porque las empresas no todas, absolutamente todas son ilegales, porque ninguna presentan o cumplen los requisitos que están establecidos en la Constitución. Es algo totalmente terrorífico, por lo tanto, se convierten en empresas totalmente ilegales. Y gracias, Gabriela, por ponernos en contexto. Y queridos amigos, para dar paso, como dictamina la ley, vamos a un pequeño espacio publicitario. Estamos en la latitud no violenta en la casa de la radio, es decir, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Estamos de regreso aquí en Latitud No Violenta. Estamos en la mitad del programa. Son las 7:46 de la noche. Y pues esperamos que estemos hablando de un tema muy importante sobre la explotación minera ilegal. Porque todo tipo, como dijo Gabriela en la primera mitad, todo tipo de minería es ilegal en la parroquia de Buenos Aires, aparte de la aceptación y cooperación del Estado en esta intervención, incluyendo con intervención de militares y policías que han agredido a todo tipo de personas y habitantes que se han opuesto a este tipo de explotación. Y bueno, para seguir en la conversación y para poder seguir planteando y expandiendo un poquito el contexto, Gabriel, la situación actual de la pandemia del COVID-19. Gabriela. Sí. Bueno, la situación actual en la ciudad de Plástico, como les comentaba hace un momento, eso quedó totalmente destruido, la montaña fue totalmente, quedó devastada. Sin embargo, el Estado ecuatoriano primeramente no se ha hecho responsable de los pasivos ambientales, eso está terrible, se puede decir. Frente al contexto de la pandemia del COVID, en Buenos Aires, gracias a Dios, esta comunidad no fue afectada como en las grandes ciudades. Nosotros no sufrimos de esta fuerte pandemia como se dio acá. No hubo contagios en la Marcha de Buenos Aires. Sin embargo, sí sentíamos mucha preocupación, ya que la empresa constantemente iba llevando trabajadores que no eran de la zona y sí nos preocupaba que ellos lleven el virus. Pero simplemente podemos nosotros decir que no sé si fue por el tema tal vez de la alimentación, porque ya que como es en el campo, la gente por lo general siempre se alimenta de una mejor manera y tal vez ese fue el motivo por el cual esta comunidad no fue afectada por la pandemia, por el COVID. El 20 de abril de este año hay una denuncia también por parte de la parroquia de Buenos Aires. Es un nuevo intento de invasión de la empresa minera ilegal Hanrain acompañada de la fuerza pública. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del Estado a dicha denuncia? La respuesta del Estado ecuatoriano ha sido la peor, ya que si bien es cierto, el 19 de abril hubo una invasión con más de 300 personas, trabajadores de la empresa Hanrain, hubo que quisieron ingresar su maquinaria con camiones, con un veintenar de camionetas, invadieron dos vías, la vía que es de Buenos Aires San Jerónimo y Buenos Aires Aguasquín. Nosotros a través de esa invasión, nosotros realizamos las respectivas denuncias a través de varios sectores políticos, de asambleístas, de organizaciones sociales. Se presentó unas medidas cautelares en lo que es en Urcuquí, en el cantón de Urcuquí, y fueron favorables para la comunidad. El juez dictó a nuestro favor, ya que nosotros estábamos volviendo a vivir lo que es una minería ilegal, ya que la empresa minera instaló sus campamentos en las vías públicas, nuevamente se podía ver lo que es insalubridad, teníamos, como les comentaba, el miedo del COVID, porque ahí pasaban las 24 horas, más de 300 personas diariamente. Y lastimosamente la empresa, bueno, no se puede decir lastimosamente, sino que es la realidad, estas empresas primero no cumplen absolutamente nada, lo que se está establecido, a pesar de que había una sentencia del juez multicompetente de Urcuquí, ellos nunca la respetaron y nunca la cumplieron. Hubo más de tres informes de la Defensoría del Pueblo donde mencionaba que no estaban cumpliendo y no fue respetada. Pero, ¿qué pasa? Un 3 de agosto, un día antes de la invasión brutal que fue por parte del gobierno ecuatoriano, archivan nuestra medida cautelar y presentan una acción de protección que la empresa realizó al ministro de gobierno y sin embargo no fue informada a las personas que íbamos a ser afectadas, a la comunidad. Nos dejaron totalmente en indefensión, nosotros no sabíamos, pero da la casualidad que el 3 de agosto a las 3 de la mañana que ingresaron como unos completos ladrones delincuentes, porque a esa hora ingresan, bueno, nosotros estábamos, nos manteníamos en la resistencia, ingresaron de una forma violenta, hay videos que hablan por sí solos, como les comentaba, algo muy, muy horrible, ni siquiera sé cómo describirlo, lo que ese día la comunidad vivió, y no teníamos idea, porque nosotros teníamos un documento que se supone que tiene la misma validez, Sin embargo, ¿qué pasa? Nuestra medida cautelar nunca fue respetada y nunca fue ejecutada por la Policía Nacional, quien es la persona y la entidad encargada de hacer respetar y cumplir. Pero ¿qué pasa si de un día al otro, de la noche a la mañana, como arte de magia, presentan una acción de protección sin motivo ni razón alguna? Y ahí sí, un contingente de más de 600 policías a las 3 de la mañana. Yo estuve ese día presente, yo estuve grabando y era algo terrible que nosotros sentíamos, incluso una persecución con drones, con luces LED. Y ahí fue donde se llevaron presos a los compañeros de Violín Rock, quien era un circo social, que fueron a animar la resistencia a los niños, porque es un proceso totalmente desgastante y difícil para los niños, para los jóvenes, los adultos, donde es un desgaste emocional, un desgaste psicológico, un desgaste económico. Y el gobierno no hace nada, el gobierno no nos escucha y el gobierno ha abandonado totalmente, no solamente a Buenos Aires, sino absolutamente a todos los territorios afectados. Y ahora es súper crítico porque están anunciando nuevos decretos que nos afectan terriblemente, e incluso es algo ridículo porque el presidente presenta decretos que están sobre la Constitución y quieren hacer lo que quiera y sacan a sus medios de comunicación que la minería es desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos decir cuál es la respuesta? Ustedes mismos, que y la comunidad y la sociedad, que saquen las propias conclusiones de cómo es la respuesta del Estado ecuatoriano ante las denuncias que realiza la comunidad. No son aceptadas, no son respetadas, no son cumplidas. Listo, muchísimas gracias, Gabriela. Bastante claro toda la información que nos brinda, bastante conciso, como dices, incluso hay bastante transparente también, porque como nos has mencionado, hay demasiadas pruebas respecto a cómo de que incluso ya haya un digamos a su favor por la parte de un juez, ya está aprobado esto y aún así no intervengan, no se intervenga. Entonces esto de servir y proteger se pone bastante en duda. Ahora, ustedes en la parroquia de Buenos Aires exigen, y por supuesto, que se respete y garantice el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica, a la participación política, así como el derecho a la integridad personal y a la salud de las y los pobladores que se manifiestan con contundencia contra la minería, y se controle, obviamente, efectivamente, el ingreso de empresas mineras en su territorio. ¿Cuál es la respuesta inmediata que han obtenido del pasado y actual gobierno frente a sus exigencias? Aunque ya nos adelantaste un poquito, pero ¿cuál ha sido la respuesta? Negativa. En el anterior gobierno, lo único que realizaron fue este desalojo Nuevo Amanecer, pero con la intención de posicionar una empresa ilegal. Entonces no fue algo positivo para nosotros. Y ahora con el nuevo gobierno, como mencionaba, con los nuevos decretos, como es el 151, que afecta directamente a la minería, que están hablando de arbitrajes internacionales, donde lo único que quieren es garantizar los derechos de las empresas mineras y seguir violentando los derechos de las comunidades, porque nosotros exigimos primero ser consultados y nosotros somos las personas que tenemos que decidir si queremos o no ese modelo de desarrollo que nos quieren imponer. Sin embargo, no lo hacen y no lo van a hacer. Como mencionaba hace un momento, como pasó en Cuenca, o sea, ellos saben perfectamente cuál es la posición de los ecuatorianos al no querer minería en nuestros territorios. Sin embargo, el gobierno de Lazo, Guillermo Lazo, lo que propone es seguir fortaleciendo la minería, incluso también todos los temas extractivos, porque también hay un decreto que quiere duplicar la producción del petróleo, donde eso también es algo terrorífico, y simplemente miran, no sabemos qué va a pasar con este gobierno. Sin embargo, las comunidades, las organizaciones, cada vez nos estamos articulando, cada vez nos estamos organizando, porque no vamos a permitir que vengan literalmente a matarnos, a asesinarnos, porque al momento de que ingrese la minería hay una contaminación y una destrucción ambiental y con ello un despojo y un desalojo de las comunidades y las personas y los comuneros pues no están dispuestos a aceptar lo que un gobierno diga, porque no está bien. Nosotros lo estamos viviendo que no es ningún tipo de desarrollo, ni siquiera beneficios, y tampoco aceptaríamos beneficios de las empresas mineras cuando sabemos cuáles son los efectos y los impactos ambientales y cómo ya se ha dado los modelos y los ejemplos de otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que quieren implementar una minería a gran escala, que eso es lo que están queriendo hacer en la Merced de Buenos Aires? Y solamente con la pequeña minería nosotros podemos observar cómo hay una contaminación y una destrucción. No, sinceramente yo no logro imaginar cómo serían los efectos con una minería a gran escala y a cielo abierto. Ya que nos pones en contexto de cómo ha sido la postura del anterior gobierno y el gobierno actual, ¿cómo ha sido el apoyo en este proceso de, en cambio, la Alianza de los Derechos Humanos del Ecuador? Bueno, como les comentaba, sí ha habido varios apoyos, tanto de las organizaciones, entre ellas de la Alianza de los Derechos Humanos, quienes han estado ahí presentes en este proceso de resistencia, en el proceso jurídico. Ellos también han sido los que han aportado también estas medidas cautelares que se presentaron y que constantemente también están ayudándonos en el tema de los criminalizados. Estamos ahí con varios compañeros que están siendo todo el tiempo denunciados sin motivo o razón alguna. Sin embargo, tenemos el apoyo de esas organizaciones, de algunos asambleístas, de gente que está comprometida en las ciudades con estas luchas, porque saben que esta lucha no solamente afecta a los territorios sacrificados por la minería, sino que directamente, tarde o temprano, les afecta a las personas de la ciudad. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, ya ir concluyendo nuestra charla del día de hoy, nuestra penúltima pregunta es si ha existido algún tipo de apoyo internacional para enfrentar el proceso contra las mineras y la fuerza pública. ¿Quizás ha habido este tipo de apoyo? Apoyo internacional, no. Sin embargo, como comentaba, nosotros nos estamos organizando y cabe recalcar que este sábado 18, se hizo un encuentro regional con los pueblos del sur y del norte que también se encuentran en resistencia y más ellos que ya son años de resistencia. Entonces, al ver que estamos totalmente abandonados del Estado y que tal vez no hemos tenido ayuda directa de forma internacional, directamente de las comunidades y de las organizaciones, nos estamos aliando y el 18 incluso se conformó un frente nacional, antiminero, en el cual va a dar la batalla a este gobierno nefasto que nos quiere imponer la minería, y también en el cual estuvieron más de 70 organizaciones presentes, y entre ellas estaba la CONAIE y varias organizaciones indígenas, que también están viendo los efectos de esta minería que está con nosotros. Gracias, Gabriela. Para concluir con esta entrevista, nos gustaría que nos pueda mencionar en dónde podemos encontrar más al respecto del proceso de esta lucha para conocer más detalles sobre el tema. Bueno, con respecto a la lucha de la Merced de Buenos Aires, nosotros tenemos nuestra página que es WUPROE, Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema, donde está toda la información de este proceso de resistencia. Sin embargo, también hay otras páginas como el Frente por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador o como el Observatorio Minero, que es OMASNE. Y La Raíz también es un medio de comunicación comunitario donde saca a la luz las luchas de los territorios afectados. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu tiempo. Te agradecemos muchísimo por la información que nos has brindado, sobre todo, como lo has dicho, todo el tiempo las personas que son activistas en contra de la minería están corriendo un riesgo permanente. Entonces, por supuesto, te agradecemos por tener sobre todo la valentía, el corazón y la fuerza para hablar con nosotros el día de hoy, para poder dar la cara por tal vez un grupo de personas que está dando todo en este territorio, por algo muy importante y sobre todo por algo más importante que todos nosotros, que es la tierra y el medio ambiente. Así que te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Y como siempre decimos, la invitación queda totalmente abierta a que en el futuro, si quieres, no sé, quieras actualizarnos respecto a ese tema, nosotros encantados. Así que muchísimas gracias, Gabriela, por asistir el día de hoy a nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos transmitir un pedacito de la realidad que se vive en estos territorios afectados y ayudarnos a difundir, que también es una parte muy importante y que la sociedad se entere y que pueda generar una conciencia social y una conciencia ambiental, porque lo que se nos viene es duro. Y si la ciudad y el campo se unen, pues podremos lograr muchas cosas. Muchas gracias. Por supuesto, Gabriela, es muy acertado lo que nos comentas. El fin de conocer esta lucha también sería crear un poco de conciencia. Y te agradecemos por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Yo soy Leslie Jima y nos vemos el próximo martes en La Latitud No Violenta, queridos amigos. Por mi parte, igual me despido. Es Patricio Guevara. Un gusto, como siempre, estarles acompañándonos aquí. Y, por supuesto, avisarles que muy pronto vamos a estar de regreso a la radio. Esperamos ya poder conectarnos en los micrófonos y estar más cerca que nunca. Y de nuevo, nos vemos la próxima semana. Agradecerle otra vez, extender el agradecimiento de todo nuestro equipo a Gabriela y a todos los grupos que está organizando. Y nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy linda semana. Disfruten del resto de la semana. Y nos vemos el próximo martes con un programa más de Latitud No Violenta. Que tengan una muy buena noche. Descansen y pasen bien. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.